Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, es interesante todo lo que se presenta ante nuestra memoria y ante nuestra conciencia como un torbellino de ideas, de problemas, de esperanzas, de propuestas. Pero yo quería empezar hoy haciéndole una ayuda a memoria a los amigos y a las amigas que oyen este programa. En primer lugar, el 18 de mayo, jueves, vamos a empezar, no este jueves, el 18 de mayo, vamos a empezar una serie de reuniones en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en la calle Jackson, a las 17 horas, que vamos a llamar, lo hicimos ya el año pasado por un breve periodo, le vamos a llamar reuniones de memoria y brújula. Es decir, de alguna manera, ustedes, los que vayan, me van a ayudar a armar el programa del miércoles siguiente. Me van a ayudar a hacer la crítica al programa que termina, a la audición que termina, y me van a ayudar para la audición del miércoles siguiente. Pero además vamos a discutir, vamos a trabajar sobre el encuentro de militantes nacional que pasa el 27 de mayo. Quizá hasta alguno de ustedes pueda proponer alguna propuesta para hacer al encuentro. Hay que leer los documentos, todo eso hay que hacerlo antes del 27 de mayo. O sea que el 18 de mayo es el primer encuentro de una serie de encuentros que vamos a tener los jueves, encuentros de memoria y brújula, a las 17. Por supuesto que todos están invitados, no hace falta que sean votantes de la Unidad Popular, todos están invitados, todos bienvenidos. Y el 27 de mayo, recuerden, no podemos faltar, porque si el aniversario de la Unidad Popular fue el primer presentación en escena, digamos, presentación en sociedad de esta nueva etapa de la contraofensiva política de la Unidad Popular, ahora es una jornada de trabajo, es para remangarnos, oír el documento, analizarlo, hacer propuestas, votar por ellas, a favor o en contra, salir de ahí ya mucho más organizados en esta campaña preelectoral en la que ya estamos. Y de paso, el 18, el 27, y si de paso pueden acercarse por la radio para comprar algún bono, no les voy a explicar yo a ustedes la importancia política que para todos nosotros, está jugando la Radio Centenario. Pero yo hoy quería empezar por una anécdota de la última campaña electoral. Todos los candidatos presidenciables fuimos invitados por el alcalde de Santa Lucía a ver el estado del agua que abastece al conurbano y las amenazas que estaban sobre él. Hasta nos embarcaron en distintas embarcaciones. Yo recuerdo que a mí me tocó con Sartori. O sea, la lancha no se hundió, a pesar de que Sartori nunca viajaba solo. Viajaba con un cameraman, con una persona que registraba sonido, con un fotógrafo, con asesores de imagen. Bueno, todo el mundo se embarcaba. Pero de todos modos, la lancha no se hundió. Recorrimos el Santa Lucía y vimos la gravedad de lo que podía pasar. Yo le pregunté al alcalde y después le pregunté a los técnicos que estaban ahí, pero ¿desde cuánto se sabe eso? Bueno, hace 20 años. Lo que pasa es que cada gobierno va tirando para adelante, va encajonando el problema, va tirando para adelante, rezando de que no pase durante su administración. Pero donde llegue una sequía prolongada, es una catástrofe. Eso nos dijeron en la campaña electoral. Por eso, claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos los gobiernos tiraban para adelante el problema y no lo resolvían? Porque los tiempos políticos exigen que se vean cosas en los siguientes 4 años. Lo que pase en 10, problema del que sigue, no es problema del que administra hoy. Es mejor entre invertir en Antel Arena o invertir en la salud de nuestra gente, que los niños del Uruguay siempre tengan garantizado el agua potable, entre que los niños del Uruguay siempre tengan garantizado el agua potable o invertir en el Antel Arena, pan y circo, por favor, lo que se ve, lo que luce, eso es en lo que hay que invertir. Y después, bueno, cuando venga el problema, y los que puedan comprarán agua embotellada. Y haremos algunas medidas de misericordia para ver cómo vamos resolviendo los problemas más graves. Es imperdonable, compañeros. Alguna gente dice que alguna gente de la Unidad Popular critica más al frente que al gobierno actual. No es cierto. El gobierno actual es la quinta esencia de lo neoliberal. Tampoco en este tema movió un dedo. Pero esto que estamos padeciendo hoy, quien le ha quitado el agua potable a los niños humildes de nuestro pueblo, quien le ha quitado es la administración durante 15 años del Frente Amplio. Y esto hay que marcarlo, a fuego. La irresponsabilidad, el jugar con los tiempos políticos, con los tiempos electorales. Pero no solo eso, estos 15 años fueron como una especie de combo para garantizar los peores efectos si viniera una sequía prolongada, como finalmente vino. No les tocó a ellos, pero vino. En primer lugar, desmantelaron OSE. Los funcionarios de OSE denuncian seriamente cómo están desmantelando OSE, cómo no hay personal para reparar las roturas, cómo se dejó de destartalar todo el sistema de cañerías. Eso también es responsabilidad de los gobiernos anteriores. ¡Súmenle! Vamos sumando. El uso de agroquímicos sin control para mayor gloria de los ojeros extranjeros. Es decir, el uso de los agroquímicos sin control, transformándolos en venenos terribles para el agua que nos iba quedando. ¡Súmenle! Esto está combinado como efecto de otra cosa mucho peor, que es la expansión siniestra del monocultivo forestal en sobredosis. Los nuevos latifundios. 15 años atrás había latifundios de 30.000 hectáreas. Cuando la voracidad de las forestales empezó a comprar, llegaron a ver, y hay latifundios de 300.000 hectáreas. Forestales. Y falta el agua en un montón de lugares. Muchísima gente tuvo que irse del campo porque ya no había agua. Yo lo viví en Paraje Pence, yo lo viví en muchos lugares donde venía el agua en camiones, y había que usar a veces las mismas tarrinas de los agroquímicos porque eran los únicos envases grandes de que se disponía. Súmenle el desmantelamiento de OSE, los agroquímicos, el monocultivo forestal, los nuevos latifundios, las pasteras, el convenio ROW UP es siniestro, garantiza agua, prioridad del agua potable para las pasteras, y son volúmenes impresionantes de agua que nos roban. Sigamos sumando, también responsabilidad del Frente Amplio, con un solo voto en contra, que fue el de nuestro diputado, la ley de riego. Hoy existen embalses privados de agua que no pueden ser compartidos porque la ley de riego autoriza la privatización del agua. Sigamos sumando, intromisión de las transnacionales en la educación pública. Eso también lo autorizó el Frente. Hasta para que organicen y estructuren los programas de la UTU para un futuro que no sea soberano, sino dependiente de las transnacionales. Y a eso podemos sumar algunos proyectos que se firmaron en secreto, como el proyecto Tambores, para etanol y el famoso hidrógeno verde, que significa sacar agua potable del acuífero, para transformarlo en combustible. Y acá hay dos cifras que yo las anoté porque la conciencia se resiste a registrarlas. El proyecto Tambores significa 600.000 litros de agua potable por día que se contaminan. 600.000 litros que se quitan al acuífero, a nuestra última reserva. Pero Google va a ser un data center en Canelones, gigantesco, con aproximadamente 1.000.000 de computadoras. Parece una ciencia ficción. En el año 1950, una computadora, una sola computadora ocupaba un salón grande como este estudio de radio. Hoy, con los microchips, las mini computadoras, Google puede poner 1.000.000 de computadoras en Canelones en línea para trabajar con la nube directamente, pero se necesitan refrigerar permanentemente. Y yo quiero decir, porque hay que ir, yo no puedo, pero habría que retener estos datos. A mí me resbalan, me rebotan. 7.000.000 de litros de agua potable por día para refrigerar ese millón de computadoras, de mini computadoras, que no se pueden recalentar, que hay que estarlas enfriando las 24 horas porque trabajan en la nube, ustedes saben. Si ustedes se desvelan y buscan en Google, Google está funcionando. Funcionan las 24 horas los 365 días del año. Agua, agua, agua. Agua que se entrega a las transnacionales, que se le quita a nuestros niños, a la gente que necesita dializarse, a las familias pobres. Agua, agua, agua que nos roban, agua que se entrega en las raíces de los eucaliptus, en los venenos de los agrotóxicos y en todas estas parafernalias. Y hay que recordar, porque vale la recordar, ya que estamos hablando de 7 millones de litros por día, que UPM2 sobre el Río Negro toma 136 millones de litros de agua por día. 136 millones. Una parte mínima queda en la producción, la otra se contamina y se vierten al Río Negro, que después desemboca en el Río Uruguay, que después desemboca en el Río de la Plata, se vierten al Río Negro. 107 de los 136 millones, 107 millones de litros diarios contaminados. Ajá, cuando decían que UPM2 era de la última generación, sí, pero ¿por qué no hacían circuitos cerrados como en Alemania, donde el agua se reutiliza? Ah, porque es más barato. Se toma el agua potable y se tira agua contaminada. Pero estamos hablando de millones de litros por día. Entonces, cuando nosotros sentimos todo eso, bueno, y ni que hablar del plan Neptuno, ¿no? El proyecto Neptuno, de darnos agua exclusivamente del Río de la Plata en el futuro. Una cosa es Buenos Aires, que saca agua del Río de la Plata, pero tiene al lado el inmenso Paraná. Y otra cosa es Montevideo, toda la zona urbana. Y después nos venderán las empresas extranjeras potabilizadoras para el agua que va a ser intomable, que siempre va a ser intomable. Y recordemos que en este proyecto siniestro de país, al presidente de la República hace poco, inaugurando un mega vivero de forestal, ¿no? Más eucaliptus, pichoncitos, que van a seguir envenenando y a contaminando nuestra pradera y desecándola. Y el que tenga duda de que va a pasar eso, que pregunte en Guichón, llame a Guichón, a la radio de Guichón, llame a cualquier vecino de Guichón a ver qué pasa con los gigantescos viveros de eucaliptus, que le hable con los estancieros, que por cierto no son de la oposición, a ver qué está pasando con los gigantescos viveros de eucaliptus. Compañeros, hay tanto tema hermoso para hablar, pero la verdad que yo que nunca le digo, bueno, lo peor que hay aquí es el frente, porque no sería verdad. Yo creo que en este tema que nos golpea tanto, la responsabilidad del Frente Amplio, de los tres gobiernos del Frente Amplio, por omisión, es un homicidio culposo. Y ahora que se habla de poner en cana a una persona porque entregó una casa abusando, bueno, ojalá la pongan, pero no hay comparación con el tema del agua. ¿Cuántas décadas atrás se dijo que las guerras del futuro iban a ser por el agua? ¿Cuántas décadas se entregó este patrimonio alegremente pensando que, bueno, era buen negocio para hoy y si es hambre y sed para el futuro, que se arregle el que venga? No hay perdón para estos gobiernos. Yo creo que eso, desde el punto de vista de esta anécdota que ahora la tengo tan presente en Santa Lucía, ¿no? Cuando vi los barros, cuando vi cómo no había forma de usar esos barros envenenados que se sacaban del Santa Lucía para potabilizar, cuando oigo a los funcionarios de OSE las denuncias que hacen, cuando soy testigo de los venenos de los agroquímicos en nuestra tierra, cuando veo la sombra siniestra del monocultivo forestal expandiéndose rapaz y robándonos el agua, cuando pienso en las pasteras y veo el humo insultante de las UPM, cuando pienso en la ley de riego que todos votaron alegremente, menos la Unidad Popular. Cuando pienso en la intromisión de las transnacionales que descaradamente nos cuentan la historia al revés y nos hablan de las bellezas de la forestación, formando a nuestros futuros ciudadanos. Compañeros, 136 millones de litros diarios extraídos del Río Negro de agua potable, 107 millones de litros diarios devueltos contaminados. Y el plan Neptuno. Entonces, uno vuelve al programa de la Unidad Popular, ¿no? El capítulo 6 de la Unidad Popular tiene que ver todo con la reforma agraria y con la soberanía alimentaria, lógicamente, ¿no? La reforma agraria, aquella vieja propuesta artiguista, aquella propuesta vieja como la lucha de los pueblos. Y el capítulo 9 se dedica al nuevo ambiente, al medio ambiente. Unidad Popular, programa este aprobado en el 2018, una continuación de lo anterior, pero en el 2018. Y hay en el capítulo 9 hay una frase que es vital. Vital en el sentido, además, del término más vinculado a la vida. Hay que jerarquizar ante todo el consumo humano. El agua es para eso. Ante todo, para jerarquizar el consumo humano. Y como propuesta organizativa, viejo como el siglo, ¿no? El tema de tomar las cuencas hidrográficas como unidad de estudio. Las cuencas hidrográficas, el programa dice textualmente, unidades básicos para planificar y para controlar la administración del recurso básico que es el agua de la cuenca. Porque si yo cuido un río, pero los arroyos que afluyen en él se contaminan, contamino el río aunque yo lo cuide. Entonces el tema de cuenca, el manejo de cuencas es fundamental. Pero el programa de la Unidad Popular dice otra cosa muy importante, además de estudiar por cuencas, científicamente el ecosistema y el recurso agua. Dice otra cosa más, y todavía no había pasado nada de las catástrofes que estamos sufriendo hoy, ¿no? Pero el programa de la Unidad Popular dice claramente que la participación civil en el Consejo de Cuencas es vinculante. Repito, que haya participación civil, vecinos, habitantes de los pueblos próximos, productores de la zona, campesinos, liceos de la zona, escuelas rurales, es decir, todo eso, es decir, la participación civil en el Consejo de Cuenca, tiene que armarse un Consejo de Cuenca y ahí tienen que estar todos los interesados y todos los afectados. Y lo que ellos deciden no es recomendación, es decisión vinculante para las autoridades. Porque son los que viven ahí y porque lo van a sentir los impactos ahí. Esto es el programa de la Unidad Popular y solo el programa de la Unidad Popular. Y por eso nosotros, bueno, ahora ayer en el coordinador dije hay que sacar un comunicado condena, hay que pedir la renuncia del ministro de Medio Ambiente, hay que pedir la renuncia del presidente de OCE, bueno, y de la vice, que se vaya a tomar Coca-Cola a otro lado. Pero además de eso, la consigna, que va mucho más allá de la Unidad Popular, va con todas estas marchas autoconvocadas que están apareciendo a cada rato, que expresan la angustia de la población y la indignación de la población, que dice, no es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. Nos robaron el agua y crearon las condiciones para que cuando viniera una sequía no pudiéramos defendernos. Que nuestros niños sean los principales que sufran el impacto, que la gente humilde, que las amas de casa, que las lactantes, que los hipertensos, que los que se están dializando lo sufran en primer lugar. Y después lo sufrimos todos. Si la sequía sigue, lo vamos a sufrir todos. Y acá hay responsabilidades. Y las responsabilidades no son solo de este gobierno, yo insisto. Los 15 años del gobierno del Frente Amplio, en este caso, son el verdadero criminal de lo que está pasando hoy. Por eso la consigna tiene que ser, ni un litro de agua potable al extranjero, ni un litro de agua potable al extranjero. Nos están sacando agua del acuífero, un agua purísima, que la venden en miles de dólares cada botella en Arabia Saudita. La famosa Virgen de las Ánimas, que lo sacan de las raíces de la Sierra de las Ánimas. Ni un litro de agua potable al extranjero mientras haya un niño del Uruguay que tenga que tomar agua con sal. Y en segundo lugar, revertir la ley de riego, esa ley criminal que permite los embalses privados, hacer saltar por los aires los embalses privados a partir de una ley que cambie la criminal ley de riego que privatizó el agua de los escurrimientos. Y pobre de aquel diputado que se atreva a cuestionar, o aquel senador que se atreva a cuestionar, que hay que revertir hoy la ley de riego. Claro, sería mucho más fácil si tuviéramos un diputado, ¿no? El lío que estaríamos armando en función y en favor de los derechos de la gente. Pero bueno, desde afuera, desde la calle, lo vamos a gritar y lo vamos a imponer y lo vamos sobre todo a difundir, porque ellos lo que más prefieren es el silencio. Ni un litro de agua potable para afuera, mientras haya un niño de Uruguay que tenga que tomar agua con sal. Abajo la ley de riego, una ley que la cambie. Que nuevamente el agua sea, como dice la Constitución, porque la ley de riego además es inconstitucional, que el agua es patrimonio de todos. Lo hemos plebiscitado también. Por eso, compañero, hay cosas que son de hoy. Recuerdo Guillermo Maceo hace 10 años me decía, Gonzalo, por lo menos con la forestación hay que declarar la moratoria. Y había mucho menos árboles que ahora. Ya, ya. Moratoria mientras se rediscute los índices CONIAT y se quita la posibilidad de forestar tierras que son aptas para el alimento y para preservar el agua. Y eso era tan así, tan importante, tan estratégico en ese momento, que hoy es imprescindible frenar la forestación, porque está pasando una cosa muy siniestra. En la época que gobernaba los blancos y colorados, había latifundios de 60.000 hectáreas. Era un insulto, sobre todo ganaderos. Hoy tenemos latifundios de 300.000, forestales, mucho peor. Pero además de esos 300.000 hectáreas que tienen algunas forestales, ahora ya no compran más. Arriendan a productores de alrededor y les dicen, mire, usted está con problema con las vacas, está con problema con la producción agrícola. Nosotros le pagamos un alto alquiler, solo que usted tiene que convencer a las autoridades de que son tierras de vocación forestal. Y muchos productores entraron en esa, porque es negocio. Es decir, en vez de correr riesgo con la ganadería o con la agricultura en un clima irregular, simplemente presionan a las autoridades para cambiar el índice CONIAT y después las alquilan a estas gigantescas forestales insaciables que cada vez tienen más tierra, cada vez nos roban más tierra, nos extranjerizan más tierra y nos estafan de mil maneras. Y después van a hablar a la UTU de Río Negro, a decir que no hay nada más maravilloso que la forestación puede convivir con la ganadería, etcétera, etcétera, y con el agua, y que es mentira que lo que chupa cada eucalipto, que es mentira, pues lo dicen descaradamente, y que es peor los gases de las vacas que todo lo que produce la contaminación de la agroindustria. Entonces, compañeros, una vez más, esto es importantísimo. Solo el programa de la Unidad Popular en el plano político, solo el programa de la Unidad Popular atiende esto. Y observen algo, la reforma agraria, todo lo que tiene que ver con estos temas, empieza recién en el capítulo 6, porque en el capítulo 1 se empieza hablando de la deuda pública, de la deuda externa, cómo nos han estafado con eso y cómo nos han acogotado con eso, para que no terminemos como le hicieron al gobierno argentino, que en eso fue débil. Es decir, el tema de la deuda pública hay que discutirlo desde ya, porque ya estamos medio acogotados. Y la soberanía patria, la soberanía alimentaria, la soberanía de la tierra, no empieza con un capricho de decir, vamos a hacer la reforma agraria, no. El programa de la Unidad Popular es un programa científico hecho por especialistas que se han puesto al servicio de la causa popular. Por eso no empieza con la reforma agraria. Pero el capítulo 6 se desarrolla profundamente el tema de la reforma agraria, del anhelo artiguista actualizado, y el capítulo 9 es el medio ambiente, que es el futuro, el único futuro posible. Compañeros, y por eso es tan importante, desde luego es importante que nos veamos el 18 de mayo en Coordinadora de Jubilados para hablar de estos temas, para hablar de las amenazas de guerra atómica que hay en el mundo, de la historia patria, preparar propuestas para el Encuentro Nacional de Militantes. Pero incomparablemente más importante es llenar la Fonoplatea el 27 de mayo, el 27 de este mes, porque no vamos simplemente a aplaudir y a reunirnos y abrazarnos, que ya eso es importante. Vamos a remangarnos y salir con tareas concretas. Del 27 de mayo, de nuestro Encuentro Nacional de Militantes, el 12 Encuentro Nacional de Militantes, saldrán hilos invisibles hacia todos los rincones del país para la reconstrucción de la izquierda, para la construcción de un Frente de Liberación Nacional que finalmente apunte hacia la soberanía patria y hacia una sociedad socialmente solidaria y ambientalmente sustentable. Por eso, algún mal pensado puede decir, ah, no, pero lo que está haciendo Gonzalo y hace alguna gente en la 36 es dar manija contra el frente porque lo ven como un competidor. En relación a quién va a salir presidente en la segunda vuelta, yo no voy a decir una sola palabra. Lo único que vamos a decir, y lo vamos a decir con toda la fuerza, hermanos, hermanas, en primera vuelta, Unidad Popular. En primera vuelta, Unidad Popular. Y vamos a decir, por la seguridad social, en primera vuelta, Unidad Popular. Por la educación contra este proyecto reaccionario, en primera vuelta, Unidad Popular. Por el salario, por la esperanza, por el agua, por el patrimonio, en primera vuelta, Unidad Popular. Y eso es lo que vamos a gritar y eso es lo que vamos a... Además con profundas razones, pero con el fervor y la convicción de que nos están matando y que nosotros tenemos por lo menos que meternos en un resquicio, volver al Parlamento, porque desde ahí es mucho más sencillo sintonizar con los anhelos ciudadanos, que cada vez son más claros, más se expresan en la calle y con más lucidez nuestro pueblo. El tema del agua ha sido un detonante extraordinario, también lo es la seguridad social. Nuestro pueblo empieza a pasar de la preocupación y la alarma, de la admirable alarma, a la decisión de moverse, a la decisión de salir a la calle, a la decisión de pelear en el plano social. Y ahí es donde se está dando hoy la confrontación. Pero en ese marco, y para fortalecer esas luchas sociales, para defender la educación de los atropellos infames de este gobierno reaccionario, para apoyar a los estudiantes, especialmente de secundaria, y a los docentes, para defender la salud de nuestro pueblo, en primera vuelta, Unidad Popular. Creo que esa es la síntesis de lo que planteamos, el mensaje, y le decimos a la gente que no le juegue nadie con el miedo de que, bueno, pero capaz que la derecha se mantiene. No, no, no. Acá no hay ninguna posibilidad matemática de que este gobierno de coalición gane en primera vuelta. Está herido, está desprestigiado, se ha sumido en la vergüenza. No significa que le falten votos, pero en última instancia eso se dirimiría en la segunda vuelta. En la primera vuelta, por suerte, no hay ningún riesgo de que el pueblo oriental, a una contrapelo de muchas cosas terribles que están pasando en el continente y en el planeta, a una contrapelo de eso, por suerte no hay ningún riesgo de que el pueblo oriental vuelva a votar a este gobierno. En la segunda vuelta se decidirá quién será el futuro presidente. Pero en la primera vuelta, compañeros, en la primera vuelta, por la patria, por la necesidad de supervivencia, por nuestros niños, en primera vuelta, Unidad Popular.